Mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía. Encontralas también en nacionalrock.com. Nadie sabe en qué fecha exacta nació Robert Johnson. Algunos dicen que fue un 8 de junio de 1911 y que fue el fruto de un encuentro casual entre su madre y un jornalero llamado Noah Johnson. Cuando tuvo edad suficiente para escapar de su hogar, el joven Robert cambió los algodonales por los caminos y se llevó consigo una guitarra. El problema era que Robert no tenía ni un poco de talento. Subía a los escenarios donde tocaban leyendas del blues rural como Son House y Willie Brown y la gente lo abucheaba hasta que no tenía más remedio que dejar de tocar. Durante un par de años, nadie supo absolutamente nada más de Robert Johnson. Su rastro se había simplemente perdido. Hasta que un día volvió y pidió permiso para tocar. Todos se quedaron con la boca abierta. Su técnica era mejor que la de todos los blueseros del Delta del Mississippi juntos. El rumor corrió como reguero de pólvora. Robert había vendido su alma al mismísimo diablo. No había otra explicación posible a su nueva manera de tocar la guitarra y de cantar. Se empezó a correr la voz de que, durante su ausencia, Robert Johnson fue al cruce de las autopistas 49 y 61 en Clarksdale, Mississippi, y esperó. A la medianoche, un hombre alto, vestido de negro, tomó su guitarra, la afinó y se la devolvió. A cambio, solo le pidió su alma. 7 años después, el diablo se cobró la deuda. Robert Johnson murió a los 27 años de edad, algunos dicen envenenado por un marido celoso. Nunca nadie reclamó sus restos y no hubo autopsia. Solamente grabó 29 canciones. En el sur de los Estados Unidos hay por lo menos 3 tumbas que dicen ser la última morada del rey del blues del delta del Mississippi. Cecilia Elía te trajo una nueva historia del rock de acá, de allá y de todas partes. Encontralas todas en nacionalrock.com. Este sábado, desde las 11 de la noche, en Argentina Electrónica, especial de fin de año. Una selección con más de 80 de los mejores tracks que sonaron durante este año en Warm Up, con más de 8 horas de música 100% nacional, a cargo del musicalizador y DJ Pablo 30. Este sábado, desde las 11 de la noche hasta el sol del domingo, Warm Up, Argentina Electrónica, edición especial de fin de año. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. Enero de 1981. Federico Moura se sube al escenario por primera vez como cantante de Virus. Cuando es con vos, siento todo irreal. 1984. Federico y Marcelo Moura van a ver una banda que les recomiendan a un bar de Palermo. No habría más de 10 personas. Quedan maravillados y deciden editarles un disco. Soda Stereo. Debuta con un éxito. Apágalo, no puedo seguir así, oh no. 1996. Leo García se sube con Avant Press a un repleto estadio de Vélez. Suban a Gelonera de Soda en el Festival Alternativo. Hablas de mí y no sabes quién soy. Placer puede darme el dolor. La cadena del rock no para. El próximo eslabón puede ser vos. Nunca voy a perder mi sueño. Nacional Rock. Nacional Rock. 50 años de rock argentino. 1, 2, 3. Los que siempre fracasan, al menos guardarán los boletos del plaza. Las horas más, tú lees. Buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más a La Hora Pulenta. Uh-huh. Bienvenidos por anteúltima vez, por lo menos este año, a La Hora Pulenta. Penúltima. Anteúltima. Antepenúltima, penúltima. Así. Bueno, pero anteúltima también vale. No existe. Es como, es más informal, es como decir se usa. Anteayer, antes de ayer, en vez de antes de ayer. Anteayer existe. ¿Existe en anteayer? El diccionario. ¿En serio? Claro. ¿Y anteúltima no? No. Solo penúltima. Penúltima. Mira. O antepenúltima. Muy bien. Aprendiendo con Juan Manuel Strasburger, gramática y música under, sí, para toda la familia. Estamos aquí una vez más. Esta misma charla la habíamos tenido el año pasado, me acuerdo. En el penúltimo programa. En el penúltimo programa, sí. Bien, un día que se escapa a las teorías meteorológicas de Strasburger. Sí. Porque estamos en un hermoso día de veranito. Sí. Con temperatura moderada. Sol. O sea, si estás al sol, sentís el calorcito, te pica un poco, bueno, lo cual está buenísimo. A la sombra está fresquito. Y es que todavía estamos en primavera, supuestamente. Estamos a 19 de diciembre, bueno, en Strasburger. El año pasado hacían 40 grados. Por supuesto, por supuesto. Yo soy muy feliz. Formalmente estamos en primavera, formalmente. Soy muy feliz con esta temperatura y soy muy feliz con este programa en el cual vamos a repasar hasta las 4 de la tarde. Las canciones que más nos gustaron este año, las canciones que más sonaron en este programa. Que más nos marcaron, exactamente. Los temas del 2015, el casetito, lo que va a terminar transformándose en el mixtape que vamos a subir a nuestra página de internet para que escuchen todas estas canciones. Esquivamos así entonces por una vez el formato habitual, no vamos a tener entrevista telefónica, no vamos a tener banda en vivo. Quédense ahí, de todas formas, no se vayan, que el programa va a estar muy bueno. Vamos a escuchar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 canciones. 15 canciones, 15 canciones, todas salidas este año, todas que nos gustaron mucho y que ustedes sí vienen escuchando este programa, ya conocen, pero que escucharlas todas juntas está bueno. Es una especie de balance, repaso anual. Hay un par que son como segundos cortes de discos del año pasado, sí, pero son también muy poquitos. Sí. La mayoría son de discos de este año. Hay temas que van a estar en el casetito, pero que no entraron en la lista de hoy, porque obviamente el programa tiene 2 horas y no entran todas. No, pero bueno, nos encanta hablar en el medio. Claro, vamos a ir repasando, comentando cada tema o cada situación particular. Y además, vamos a sortear el Pulenta de Navidad. De Navidad, que como todos ustedes ya saben, porque lo habrán visto y ya se difundió bastante, consiste en 15 discos, la mayoría salidos de este año. Hay un par de colados de fines del 2014. 14, incluso hay uno que es un clásico, que es el de Antolín, bien, que tenemos, que regalamos ahí, siempre. Sí. Pero bueno, 15 discos a una sola persona. Claro, esto no es, hay 15 personas que se llevan un disquito. No. 15 a uno. El que gane el gordo de Navidad va a volver a su casa con una pila, con un pilón de CDs para engrosar sensiblemente su colección. Podemos nombrar a las bandas, si querés. Menciona nomás. ¡Oh, para! Bueno, así como hay después que hacer para ganárselo, y en el próximo bloque vamos contando qué hay. Dale. Así bueno, que metemos un poco de suspense. Ahora vamos a hacer un post en el muro de Cosas Pulenta. En Facebook. En Facebook. Sí. Vamos a poner en ese post la consigna. Sí. Va a ser una preguntita. Vamos a hacer una pregunta. Sí. ¿Le querés le decimos ahora o no, escribimos el post? Sí. Y después. Sí. Dale. En el post, en el muro, que no es el muro que ya existe ahora, que es ahora hicimos un posteo del anuncio del programa, del anuncio de todo después esto. Tienen que entrar en 10 minutos, nosotros vamos a decir en sus marcas listos ya, cuando puedan ingresar a la página. En la tanda vamos a escribir un post que diga, esta es la consigna, bueno. Listo, entran, contestan la consigna y se llevan, entran a participar por el sorteo que se va a hacer en una hora y media antes del final del programa. Es así de sencillo y nada más, nombramos si querés, ya que estamos. Vamos para el próximo bloque. Nombramos ahora a Adrián Viña y a Diego Girau, que están como siempre del otro lado del vidrio, permitiendo este programa. Digamos que además de ese muro de Facebook, pueden escribirnos al hashtag La Hora Pulenta en Twitter o llamar al 49990937. También. O mandar un mail a cosaspulenta@gmail.com. Exacto. Y digamos que arrancamos el programa escuchando el primer tema que elegimos para representar al 2015 en la selección de este año. Sí. Que fue una de los que más sonaron, una de las bandas que más nos impresionó en vivo también este año. También. Estamos hablando de Los Uruguayos Hablan por la Espalda. Sí. Y elegimos la canción Himno del Incendio. Claro, porque podríamos cabeza haber elegido el otro, puede ser. Claro, porque fue así, Cabeza de Moto sonó el año pasado. El año pasado. Y este año sonó mucho, y Himno del Incendio en la época del Festipulenta. Sí, al principio. Y después ya, después de mitad de año puede ser. Sí. Pero este, imagínate que para mí tiene todo para arrancar el programa. Es muy arengador. Bien. Es uno de los temas más representativos del disco Sangre, sí, que sacaron y que nos gustó mucho. Y claramente fue un hit nuestro porque sonó muchísimo. Sí. Sonó muchísimo y condensa todo lo que nos gusta siempre, ¿no? Así es, absolutamente. De ellos y de muchas bandas en general. Que es esa vitalidad y ese empuje como un malón que cruza la pampa y te va a salvar o a enterrar para siempre. Así es, y hablando de malones que cruzan la pampa, la banda que vamos a escuchar ahora para continuar con el repaso también puede ser descrito así. Totalmente. Es un malón distinto, menos numeroso, menos de la mitad de los miembros, pero no por eso menos potente. Es muy potente, ¿sí? Claro. Estamos hablando de Acorazado Potemkin. Ayer estuve cenando y charlando un rato con Juan Pablo. ¿Qué tal? Te mando un saludo, está muy bien. Siempre son buenas las charlas con Juan Pablo. Sí, es una bestia. Es un gran charlador del rock y de la vida. Así es, totalmente. Y nada, del disco que sacaron este año, su segundo disco, Remolino, elegimos el tema que no fue el corte que ellos eligieron. Claro, ¿sí? Porque el año pasado fue Algo Mejor. ¿Qué? El año pasado. A lo mejor. Algo Mejor, claro, A lo Mejor. A lo Mejor, A lo Mejor. A lo Mejor. Sí. Y este año ellos sacaron el video de este tema. Exactamente. Así que fue este. Sí. Vamos con entonces. Sí, pero igual antes de que ellos sacaron el video y todo. Nosotros lo habíamos A nosotros dos ya nos había llamado la atención este tema del este disco. Es el tema que más nos impactó. Por la poética particular que tiene y demás. Vamos a escuchar entonces a Acorazado Potemkin haciendo El Pan del Facho y volvemos con más acá en La Hora Plena. Quema coches, tenés. Juan Manuel Strasburger, Nicolás Lantos, de 2 a 4, Nacional Rock, 93.7. Acá no sirven tus armas. Acá no sirven tus armas. A mi lado, tanta guerra y tu casa sola, con muebles que no te hablan, con muebles que no te hablan, y llegas al asilo. Nadie que te acaricie. Y ahora ya pasó de las 2 de la tarde, seguimos aquí en este programa especial de fin de año de La Hora Pulenta, repasando las canciones que más nos gustaron y que más sonaron en este programa. Exacto. Durante el año 2015, lo que escuchábamos recién era Señor Tomate haciendo Asilo. Sí, tema de inspiración casi de Stephen King. ¿En la letra decís vos? Letra, sí, tiene una y, cosa... Y el tono general... Un clima... Es un clima opresivo. Asiago. Sí, opresivo. Imagínate, la letra dice... no hay nadie quien te acaricie, te llevan al asilo, no hay nadie quien te acaricie. ¿Cómo se llama esa historieta que se llama Asylum? Arkham Asylum. Sí, esa. Sobre Batman sobre y el Joker, en realidad. El Joker llevaba un asilo, dibujado, creo que fue por Demakin. Por Demakin. El tipo que se hizo famoso por las tapas de Sandman. Sandman, exactamente. Y escrito por Alan Moore, uno de los grandes guionistas de todos los tiempos. Exactamente, que trabajó mucho en DC. Arkham Asylum es un poco uno de los íconos de Ciudad Gótica, el lugar donde está, donde vive y tiene base de operaciones Batman, sí. Porque... A ver, Blackwater es la cárcel de Ciudad Gótica donde van los ladrones que están bien de la cabeza. Pero los que están locos, los supervillanos que están locos, que son la mayoría, el Pingüino, el Guasón, todos esos son una manga de chiflados, los mandan ahí al Arkham Asylum. Es el centro de muchas historias de Batman. Y a lo mejor la inspiración leve, tangencial... Claro. Para mí es una... No, yo sé que para mí, para Poli, no tiene idea lo que yo no sé. No, puede ser. Lo que digo es que... leyendo esa historieta, que la recomendamos mucho porque es realmente te muestra una cara de la locura, sí. En los dibujos, sí. En el guión es un guión totalmente adulto, uh-huh. Y que para mí el tema este de Señor Tomate, que recordemos que el disco tuvo un primer corte que fue Campanas, sí. Ellos usaron mucho Barco de Cobre también. Para difundir el disco, pero nosotros, no sé, se nos gustó Asilo. Sí. Y fuimos por ese lado. Hablando y creemos que tiene ese tono. Sí, hablando de Señor Tomate, ayer pude ver a Peter y a Poli. Uh-huh. Estuvieron, formaron parte, vino a tocar una vez más este y los Problems acá a Buenos Aires. Sí. Un show muy interesante, donde no solamente ellos la rompieron, como suelen hacer, sino que tocaron solos, temprano, sí. En un lugar medio fuera del circuito. La Capilla, ¿no? En la Capilla, acá en Suipacha y Córdoba. Sí, sí, sí. Metieron más de 60 personas, 70 personas, porque para una banda de otro país que viene a tocar sola y todo, es un montón. Es un montón. Y además personas que sabían las canciones, vos mirabas y cantaban los temas. Los temas nuevos, los temas de los discos viejos, se bailaba, se hacía pogo. Y hubo muchos invitados, estuvieron Poli cantando un tema, Peter tocando la armónica en otro, estuvo Juan Pablo Fernández de Acorazado, que ya escuchamos hace un rato, también en otro. Subí yo a cantar otro tema, así que estuvo muy muy lindo. Felicitaciones para los Problems, que esperemos que sigan viniendo seguido. La verdad les está yendo muy muy bien y no quería dejar de mencionarlo. Sí, con el segundo, con el tercer disco. Tercer disco. Sí. Y pensar que los habíamos traído en el 2012. Los trajimos, claro, 2012. Ni bien había salido Bill. Bill el segundo. Bueno, buenísimo y sí. Que siga. Eso sí. Que y siga. Lo que me pasó un poco ayer, y aprovecho para comentarlo, que me viene pasando seguido desde hace un par de semanas, se me acerca gente. Que no he visto nunca, con la que no he hablado nunca, a decir, che, los escucho todos los sábados en Lora Pulenta, está buenísimo, a preguntarme si seguimos o no seguimos. Bueno, qué lindo, cariño. La verdad que es muy lindo. Gratifica. Saber que del otro lado están ustedes, que algunos los conocemos por habernos cruzado muchas veces en la noche, sí. A otros no, todavía no, y es muy bueno. Sí. Con respecto a la famosa pregunta esa de si seguimos o no seguimos, bueno, por ahora no hay nada. Por ahora, este es el anteúltimo programa que tenemos en planes. Veremos. Después veremos. Vamos a ver qué pasa. El futuro no está escrito, como le gusta decir a Joe Strummer. Sí. Así que en eso estamos. Vamos a seguir programa a programa, viviéndolo y disfrutándolo. La semana que viene tenemos un programa para cerrar el año, como siempre. De festejo. Con fiesta y banda en vivo. Pero hoy vamos a seguir repasando las canciones y sorteando el gordo pulenta de Navidad. Sí. Esta especie de Papá Noel indie. Que consta de 15 discos que va a leer a continuación el señor Strasburger. Sí, exactamente son Antolín, En Vivo en la Casa del Árbol, sí. Los estoy nombrando en orden alfabético. Sí. Bestia Bebé, Jungla de Metal 2. Tremendo. Buenos Muchachos, Colección Histórica, disco que recopila todas sus grabaciones más importantes. Es un disco de colección y que si no conoces mucho Buenos Muchachos y querés más o menos enterarte de qué va, es ideal, es un disco doble que realmente va por los... Y además no se consigue acá. Y no son solamente los hits, claro, no se consigue acá, es un disco uruguayo. Es también los temas icónicos, que más allá de que hayan sido hits o no de la banda. Es fundamental para conocer la banda, que para mí es una de las mejores que hay acá en el Río de la Plata, a ambos lados. Bien. El Perro Diablo, Cacería, Error Positivo, El Lugar del No Tiempo... Sí. Fútbol, El Diente Ausente. Pregunta. Cacería es 2014, ¿no? Sí, ese es 2014. Okay. Sí. No, si no me lo había olvidado yo en mi repaso de discos del año y me hubiera sentido... No, 2014. Gracias. Error Positivo, El Lugar del No Tiempo. Fútbol, El Diente Ausente, un DVD en vivo, excelente. Javi Punga Turbo. José Miel, La Mantis Religiosa, volumen 2. Los Espíritus, Gratitud. Mujercitas Terror, Fiesta Muda. Quemacoches, Puro Veneno. Estuvieron acá, la rompieron. Qué tremendos discazos. Sí, Llaman y los Pilares de la Creación, Sueño Real. Señor Tomate, Augurio. De Hojas Secas, Vuelvo de Madrugada, recién salió del horno. y Valle de Muñecas, El Final de las Primaveras, otro de los grandes discos destacados de este año. Tremendo combo para aquellos que entren en el muro de Facebook de Cosas Pulenta y nos cuenten en el post ad hoc cuál fue su disco favorito del año. Esa la consigna. 2015, ya hay 22 participantes. Vamos a estar en un rato leyendo algunas de las opiniones. Pueden entrar y participar mientras vamos a escuchar la próxima canción. ¿Te parece, Juan? Dale. Uno de, si me toca opinar a mí, el que votaría yo. Yo no voy a votar porque no se puede, no voy a participar yo del sorteo. Sí. Pero para mí, el disco del año, entre un montón de excelentes discos, pero por ser una banda nueva, me parece que hay que valorarlo más. Tenía que estar en el por repaso. La proyección y todo. Todo, justamente, de las edades, es el disco que yo elegiría en el repaso. Y el tema que vamos a escuchar se llama Scorpio. Dale. Dura 120 minutos. Lantos y Strasburger. Nacional Rock. Thank you. la hora pulenta. Doce minutos para las 3 de la tarde, seguimos aquí en este programa especial de La Hora Pulenta repasando las canciones del 2015 y escuchábamos recién una que, como decía en el corte, mientras la escuchábamos, Juan en Strasburger, se puso sola. Sí. ¿Sí? Un tema que es de una banda que, por ser de Rosario, no vino al programa, nunca tuvo la ocasión de tocar en un Festipulenta. No. Sin embargo, la conocíamos hace bastante. La conocíamos, ya, sí, claro. Yo lo conozco desde hace mucho, cuando sacaron su primer EP por Mamushka Dogs, claro. Hace muchos años. Sí. Vienen hace mucho tocando. Y este conocíamos último disco, de su interés por el blues rockeado de los 70. Exactamente. Y este sabíamos último disco lo produjo Hernán Espejo, lo cual hizo que prestáramos un poquito más de atención y levantáramos un poco más la oreja. Y descubrimos un disco súper interesante, con algunos pasajes donde le daban una vuelta de tuerca al blues eléctrico sónico que solían hacer Río Platense, sí. Buscando algunas cosas con ritmos negros, sí. y candombe. En el estilo hablan por la espaldesco del asunto. Exactamente. En este caso, sí, con algo de afrobeat también, digamos. Exactamente. Algo así, de todo eso mezclado, y que, como decías vos, me parece excelente que es una banda que no teníamos en el, digamos, no estaba acá dando vueltas, y sin embargo llegó. Sí, eso para los que dicen, viste, pasan siempre a sus amigos. Somos las bandas que nos gustan, y después en todo caso nos terminamos haciendo amigos, porque nos tratamos bien, ellos nos tratan bien. Hay mucha buena gente dando vueltas en este, y aparte, este mundo, así que... La música tiene caminos impredecibles. Obviamente. Así que este es un caso. Y esperamos... nombremos el tema. Que Aguastónicas esté futuramente alguna vez tocando en este programa o en Festipulenta. Va a suceder. Ojalá. Sí. Estamos hablando del tema Fuerzas Eróticas. Así es. Y el disco del cual los trajimos, que supo tener un triplete acá, se llama Saturno Swing. Sí, muy recomendado. Se puede escuchar online o conseguir en las disquerías del palo. Sí. Bueno, un montón de mensajes en nuestro muro de Facebook participando del concurso por el Gordo Pulenta de Navidad. Vamos a nombrarlo. Sí. Tomás Loyola, amigo. Vamos a nombrar algunos. Vamos a ir haciendo suspenso para que dure todo el programa esta jodita. Elige Gratitud de Los Espíritus, mi disco del año, junto con Fantasmagoria, El Mago Mandrax. Sí. El autor Nahuel, Grandes Distancias de La Suma de Todos los Tiempos. Bien. Ariel Vera, Mi Asma, Mi Alma, de Los Alevosos Víctimas de Víctimas. Bien. Lo escucharemos. Caro Figueredo, Mujercitas Terror, Fiesta Muda, Sobre el Final de Año, un gran disco. Coincido con el diagnóstico. Chechu Mosimam, El Lugar del No Tiempo, de Ro Positivo. Discaso. Luciana Verdún, Augurio Señor Tomate. Patricio Jones, Amor Para Qué, de Los Charmanders. Navidad de Reserva, dice La Suma de Todos los Tiempos, con Grandes Distancias. Mariano Feijó, La Eternidad en Una Hora, de Satan Dealers. Bien. Armando Pérez, Prieto, de Maxi Prieto, un gran disco para este devaluado fin de año. Un gran disco, saludos desde México, como siempre, puntual a esta gran emisión. Bueno, Armando es el que tiene los hijos que siempre están pidiendo temas de Prieto. La semana que viene te prometemos que va a sonar un tema del disco solista de Prieto. Sí, sí, sí. Rocío Elizabeth, Augurio Señor Tomate. Matías Córdoba, Gratitud de los Espíritus. Leonardo Ojeda, El Final de las Primaveras, de Valle Muñecas. Cecilia Gil, Jungla de Metal 2, de Bestia Bebé. Alejo Auslander, Siguiente de Norma. Tomás Bissell, Gratitud de los Espíritus y Remolino de Acorazado. Tal vez incumplo la consigna al nombrar a dos, pero incumpliría la consigna también nombrando uno solo. Francisco Previgliano, Jungla de Metal, Bestia Bebé. David Diez, Las Novias del Universo, volumen 1, su primer gran disco. Y suma a Gratitud de los Espíritus. Tati Suárez, Gratitud de los Espíritus. Nicole Legendre, Prieto de Prieto. Rodrigo Fernández, El Final de las Primaveras, lejos, porque además de tener buenas canciones, tiene un nivel técnico superior. Bien, estos son algunos de los votos, siguen llegando. Sí. Vamos a seguir leyéndolos a lo largo de todo el programa. Ya hay más de 30 votos que van a participar del sorteo del Gordo Pulenta Navidad. 15 discos para una sola persona. El que gana se lleva un gran, gran premio. Y vamos... Mientras tanto y mientras esperamos sus respuestas, a seguir repasando lo mejor del año, las canciones que más nos gustaron y que más sonaron en este programa. En este caso, un disco destacadísimo. Hemos hablado de él ya en su momento. Estamos hablando del disco nuevo de Yaman y Los Pilares de la Creación. Un disco que tiene un nivel de producción realmente superior, fuera de serie. ¿Sí? Que está a la altura de cualquier disco internacional. En ese sentido, Yaman no nos debe sorprender porque Yaman... ha sido siempre el productor de esta escena. Antes de, o sea, él ya tocaba y tenía su propia carrera, pero cuando nosotros lo conocimos allá, lo conocimos como el que había producido el primer disco del Mato, el primer Prieto. Disco de La Patrulla, el de Prieto. Yo lo conocí allá por un mensajito en 2008 de Prieto, cuando sí. lo había entrevistado. Yo estaba haciendo una nota para el 9 Página 12, una tapa, y me manda un mensajito a Prieto y me dice, ¿sabes que para tu nota también tendrías que entrevistar a Yaman? Parece Así que fue un gran consejo. Yaman entonces sacó este disco, un disco extraordinario. Que no produjo él. Que no produjo él, pero seguramente debe haber estado metiendo ahí la oreja y unos dedos. Sueño Real. Sueño Real se llama el disco y el tema que elegimos para cortar con la compañía de Santiago Motorizado claro. es Sonríe. Lenta dura 120 minutos. Lantos y Estrasburger. Nacional Rock. Ay, Silvan, existan su imagen de las vías. Muevan toda tripa alargando la alegría. De las chicas no se olvidan si se suben al tranvía. Educando, malviviendo, resultado los maltrechos. Del acuerdo abominable no se acuerdan los cobardes. La alegría contamina, el río nos vaticina. Viene con las chicas, viene con las chicas, vos y yo. Viene con las chicas, viene con las chicas, viene con las chicas, vos y yo. Oh, sí. Venga, más. Nunca esperan Vila se suicida en la esquina. Repentinamente cuando llega el indigente. Del vacío imaginario al infinito calvario. Hay un rato de silencio, un absorto pensamiento. La complico, te deseo, me maldigo y permanezco preguntándome en silencio. ¿Cuándo mierda? ¿Cuándo mierda? Vienen con las chicas, vienen con las chicas, vienen con las chicas, vos y yo. Vienen con las chicas, vienen con las chicas, vienen con las chicas, vos y yo. Vienen con las chicas, vienen con las chicas, vienen con las chicas, vos y yo. Vienen con las chicas, vienen con las chicas, vienen con las chicas, vos y yo. Listo, estamos listos, sí, acá estamos, estamos todos listos. Listo para empezar a bailar un rato. Listo, estamos listos. Santa grito, a ver cómo afinamos. Estamos listos, a ver cómo afinamos. Vamos a afinar más. Pasó ya la línea de la mitad de cancha del programa. Pasaron las 3 de la tarde. Escuchábamos a Olfa Meo Corde haciendo Vienen con las chicas, otro de los temas del año de La Hora Pulenta, una de nuestras bandas favoritas de todos los tiempos. No hace falta explayarse mucho más sobre Olfa. Ya los conocerán si vienen escuchando este programa, si han Exacto. ido a Festipulentas, son habitués. A mí me encantan personalmente, además me parecen únicos. No hay bandas que hagan lo que hace esta gente en el mundo. No existe nadie que haga nada parecido. Por eso nos gusta tanto y por eso los elegimos para pasarlos hoy en esta selección de La Hora Pulenta. Con mucha insistencia sonó el tema de un disco que Torpe y Elegante, que todavía no tiene edición física y la esperamos. Pero este tema fue el hit de ellos este año acá en este programa. Y decíamos, no sabemos si hubo otro programa que haya pasado tanto Olfa como nosotros. Creo que no. Y bueno, y está bien, se lo han merecido. Vamos a leer algunos mensajitos. Dale. De gente que... Recordemos antes que... Sí, ponemos la consigna. Sí, dale. La consigna. Pueden entrar a nuestro muro de cosas pulenta, encontrar el post y opinar ahí cuál fue el disco del año para ganarse justamente el Gordo Pulenta Navidad 15 CDs. Para un solo ganador. Exacto. Hay más de 40 participantes ya. Ustedes todavía están a tiempo de hacerlo. Dentro de un rato vamos a seguir leyendo las respuestas. Entrás, votás y ya participás del sorteo, ¿eh? Sí, 15 señor. Discos para vos. Bueno, vamos a ver la gente que nos estuvo mandando mensajes más allá del sorteo. El amigo David Díez que dice, vamos viejas, no se vayan de vacaciones. Si quieren TikToker, también suma su disco para la gente. Bueno, gracias David. El disco de TikToker, pasanos, que lo podemos sortear. Lo metemos en un momento, okay. Estará. Así que lo agradecemos, obviamente. Laura B, que dice, uy, qué grande acorazado Potemkin, sonando en este momento. Bueno, es así. Ha pasado durante todo el año, así que es para alegrarse. También le agradecemos a Javier Andrés, que dice, hola amigos, en Twitter, ¿no? Escuchando de a poquito en el torneo de ajedrez de mis hijos. Bien. Mejor disco, vota. Y le decimos ahí que ese voto, vota el disco de error positivo, le decimos que vote en el muro de Facebook, sí, para que valga para como que valga para el sorteo, ¿no? Después, el amigo Topolín dice, ojalá Cosas Pulenta no se tenga que convertir en una ONG para seguir al aire. Bueno, sí, porque no está bueno ser una ONG. A mí no me gusta no mucho. No me gustan las ONGs. No, no. Después... Belén Seco, niña roja y que dice, pregunta, en el caso de ella que vive lejos, ¿cómo es el tema participar? No hay problema, vos, con que tener un amigo acá en Capital, sí, que te banque y que te vaya a retirar el... Retira el premio, lo guarda y cuando vos venís o él va para allá, te lo lleva. O directamente, si lo ganás y querés regalárselo a alguien que conoces que vive en Capital, le decís, mira, tengo un regalo de Navidad para vos. Claro. Andá a buscarlo a Nacional Rock que te vas a quedar con un flor de paquete para el arbolito. Lo mismo para el amigo mexicano, ¿no? Que votó. Si gana él, él elegirá quién se lo quiere regalar. Sí. Es Navidad. Es el Navidad. Espíritu navideño indica, sí, que siempre habrá alguien que va a ponerse contento si se lo regalas. Después, Matías Fernández Feldman dice, ¡fa! Esto sí que es un sorteo. Claro que sí. Es el Gordo, sí, Pulenta, sí, de fin de año de Navidad. Nat Berninsoni, que también conocida como Nat Motorizada, que dice, ¿pueden participar los amigos porque todos somos amigos de la Hora Pulenta? Por supuesto, Nat, obviamente, ya votaste por suerte, así que obviamente podías participar. Y Javiera Pérez Salerno, que dice, oyendo programón. Así que bueno, lo mismo Javi, entra al Facebook de Cosas Pulenta y votá tu disco favorito del año. Bien, tenemos una leve agenda para los que tengan ganas de salir esta noche, irse de farra por la vida y escuchar un poco de música en vivo. Entre otras opciones, una es ir a las sesiones Blackfish, que organiza justamente ese sello en Plasma, tempranito, desde las 8 de la noche, y por 40 pesos pueden ver a Rifle, Callao, Los Cianuros, Luis Advertido, Entidad Animada, Verde y Los Caballos a Marte. Todo eso en Plasma, Piedras 1856, a partir de las 8 de la noche. Sí. Otra opción es ir a ver a Los Pastos, banda que ha sabido pasar por este programa, en la fiesta Pasando Hambre. Van a estar tocando ahí a partir también de las 8 en Avenida Corrientes 3439. Esto es cerca del Shopping Abasto. Otra opción es ir esta noche al Espacio Cultural Mi Casa, también cerca del Abasto, Agüero 787, donde va a estar tocando Las Ligas Menores, Riel, Temporada de Tormentas y Zoom Intro, una muy buena combinación de bandas. Bueno. Y además van a haber exposiciones de fotos y arte, feria de fanzines y demás. La entrada sale 40 pesos hasta las 12 de la noche, 50 pesos más tarde. Uh-huh. Mujercitas Terror va a estar tocando también a partir de la medianoche en Mod, este boliche que queda ahí en Balcarce, en el barrio de San Telmo, junto con Soldadores y The Carbon Copies. Así que si mandan sus nombres por inbox, están en entrada gratis para ir a ver a Mujercitas Terror a Mod. Y por último, en Ladran Sancho, ahí en Guardia Vieja 3811, Guardia Vieja y Bulnes, en el barrio de Almagro, los Crupoviesa despedimos el año y festejamos Navidad junto con Las Futuras Madres, banda encabezada por Ezequiel Rivero, ex tecladista de La Hermana Menor, actual miembro polifuncional de Carmen Sandiego, uruguayo y argentino a la vez. Ezequiel Rivero con su banda nueva, Las Nuevas Madres, Las Futuras Madres, perdón, y Grupo Viesa. Esto arranca a las 10 de la noche en Ladran Sancho. La entrada sale solamente 40 pesos nada más. Agrego el toque de Hojas Secas. Bien. Hoy en Villa Crespo, en el Festi Rompiente. Esto va a estar tocando con Pirámides, El Sur, Juan Novoa y Zeta Road. Bien. Esto es en Villa Crespo y hay que pedirle por inbox la dirección exacta. Es a las 5 de la tarde, ya pronto. Bueno, ya. Y la entrada es de 30 pesos. Muy bien. Entonces, esas son las opciones para salir esta noche en la Ciudad de Buenos Aires, los que quieran ir a Urbanos. Recordemos la consigna. Entrá al muro de Facebook de Cosas Pulenta, en el posteo puntual, votás tu disco favorito del año y te llevas 15 discos para vos solo, para matarte a música o regalar, quieras hacer. Votando ahí ya participás del Gordo Pulenta de fin de año y Navidad. Sí, casi 50 votos hay, así que apúrense. Sí. Lo que tienen que decir es cuál fue su disco favorito del año 2015 y uno que está juntando bastantes votos en esta encuesta, según las bocas de urna. Es el disco del cual sacamos el tema que vamos a escuchar a continuación. Estamos hablando de Gratitud, el disco de Los Espíritus, gran disco de una gran banda. Sí. Y el tema que elegimos para cortar es Perro Viejo. En la estación pasa un transeúnte chiflando una canción. Se prende un cigarrillo esperando. Viejo. Los sábados, después del mediodía, llega La Hora Pulenta. Músicos, escritores, cineastas, productores, agitadores varios. Nacional. Desafinaciones que me conmueven, hay sensaciones que no pienso afinar, hay emociones que voy a tomar, hay desafinaciones que me conmueven, hay sensaciones que no quiero afinar, hay emociones que voy a tomar. Sientes al borde de la cama, notas difusas vomitan en frazada. Entonces la voz de hermana sin pasado, nuestro té. Desafinaciones que me conmueven, hay sensaciones que no quiero afinar, hay emociones que bailan mal. La única hora que dura 120 minutos está en Nacional Rock. La Hora Pulenta. Lantos y Strasburger. Hasta las 4. Seguimos aquí en La Hora Pulenta, 23 minutos después de las 3 de la tarde, repasando las canciones que más escuchamos este año, las que más nos gustaron. Lo de recién, Hotel Spinetta de Henry Meyer Obianch, este disco tan particular que hicieron estos tres músicos uruguayos. Habitación. ¿Cómo? En una habitación, con amigos que iban pasando y grabando cosas, claro, porque todo sí, muy lo-fi. Buenísimo. Lo-fi que suena bien. Sí, lo-fi que suena muy bien. Sí. Muy contento. Mucha libertad. Es muy contento. Es un discazo. Escuchando ese disco todo el año estuvimos. Sí. Este fue el primer corte que hicimos. Sí. Sí, porque además es un disco que es muy distinto. Tiene algunas cosas, ponele, que me hacen acordar a Beck. Claro. ¿Sí? En esa cosa de mezclar el collage. Popular con elementos modernos, el collage. El pastiche. Después el tiene cosas de música más brasilera, de música uruguaya, música argentina, sí. Rock, música popular. Pero esa cosa de la mezcla es bequiana y creo que no hay otras cosas de ese estilo acá en el Río de la Plata. Estamos entonces. Buenísimo que haya entrado en esta selección. Es un discazo. Sí, yo tengo mucha ganas de votarlo en la encuesta de Encerrados Afuera, sí, que ya tengo mis discos elegidos, pero este tiene que entrar, no sé cómo voy a hacer. Bueno. Excelente. ¿Recordemos la consigna? Recordemos que pueden escribirnos en nuestro muro de Facebook, en el post que hay hecho ad hoc al respecto, para opinar cuál es el mejor disco del año para ustedes y entre todos los que lo hagan, participen del sorteo del Gordo Pulenta de Navidad, que son 15 CDs, uno arriba de otro, apiladitos, con todos para un mismo ganador. No hay 15 ganadores, ni tres ganadores llevan cinco discos, ni cinco ganadores llevan tres discos. Un solo ganador, 15 discos. Exactamente. Algunos mensajitos antes de leer a los que están votando. Niña Roja y Ju dice, coincido con Orgullo Zombie, discazo el de las edades. Felices fiestas, pulentas. Gracias. También Luis Jerez, que dice, escuchen La Hora Pulenta con los mejores discos del 2015. Está imperdible. Muchas gracias, Luis. Y Plug Marciano, que dice, voy a extrañar mucho este programa. La cantidad de música nacional que difundieron y los espacios que crearon es admirable. Bueno, bueno, muchas gracias. Esperemos que no nos tengan que extrañar. Esperemos que no, que yo qué sé, por ahí hay alguna chance, ¿no? Veremos, veremos. Uno nunca sabe. Veremos. Seguimos nombrando a los que fueron votando, ya saben, en nuestro muro de Cosas Pulenta, en el posteo que corresponde, votan el disco favorito de ustedes del año y participan de este sorteo, El Gordo Pulente de fin de año y Navidad. Bueno. Ahí van a tener. Bien. Tenemos, entonces, a ver. Tiramos algunos votos más. Sí, sí, vamos a tirar algunos votos más. Seguimos exactamente donde habíamos dejado. Pablo Nicolás Bueno con Julio de Metal, Jungla de Metal 2, Bestia Bebé, Victoria Orlando, Todo de las Edades, Jerónimo Molina, Gratitud de los Espíritus, Julián Marini, Sueño Real de Yaman Herrera, Laura B., Nidal de Buenos Muchachos, mirá, yo también lo voto, Sí. De aquel lado del charco y Vivo en mi cabeza, pero con vista al universo, de Pablo Kranz, de este lado. Muy bien, muchas gracias, Laura B. Nat Motorizada, Tigre de Metal de Bestia Bebé, que en realidad es el tema. Entonces cuenta como Jungla de Metal. Alfredo Sainz, colega, héroe de la icónica revista Revolver, vota Señor Tomate Augurio, discazo también. Le mandamos un gran abrazo a Alfredo Sainz. Damián Anse, Vuelvo de Madrugada, de Hojas Secas. Carlos Sesma, Vuelvo de Madrugada, de Hojas Secas. Salvador Cárdenas, Prieto de Prieto. Gustavo Rodríguez, Augurio, Señor Tomate. Mucho tomate, ¿eh? Sí, mucho tomate. Ojo, ¿eh? Mucho tomate. Marcos Vieira, Fernando Henry, Lucas Meyer, Pau Obianchi. Mirá, ahí está el tema que sonaba recién. Lu Barbini, Gratitud de los Espíritus. Belén Seco, Todo de las Edades. Andrés Ariel, Mujercitas Terror, Fiesta Muda. Jorge Weisbeck, Nidal de Buenos Muchachos. Epa, pegó segundo voto. Vale, él después se corrige y dice, ¿puedo votar también por Gratitud de los Espíritus? Votá por los dos. Sí, medio voto punto para los dos. Así que vale, Jorge. Y muy bien que te acuerdes de Buenos Muchachos. Me asombra porque, bueno, los hemos traído al Festival Pulenta, es lógico. Nicolás Miranda, Gratitud. Soledad Ramucio Mora, Prieto de Prieto. Hugo García, Jungla Metal 2, Bestia Bebé. David II, Regalos de Sosiego, de Ignacio de Pórtico. Pablo Reta, La Danza de los Principiantes, de Mi Amigo Invencible. María Laura Leguizamón, Valle de Muñecas, El Final de las Primaveras. Dani Royano, Me Gustó el Último de los Espíritus y Baila sobre el Fuego de Pablo Dacal. Saludos. Bueno, hasta ahí llegamos. Sí, vamos a seguir leyendo en un rato algunos votos más. Pueden seguir participando a través de Facebook y en media horita vamos a estar haciendo el sorteo del Gordo Pulenta de Navidad. Mientras tanto, mientras esperamos más votos de ustedes, vamos a escuchar a otro de los temas que más sonaron este año. Realmente este lo gastamos acá. Sí, banda ascendente. Es un temazo, una banda que creció mucho, que acaba de sacar otro disco. Este en realidad es de fines del año pasado. Sí, sí, claro. Pero fue nuestro hit. Exactamente. New Beijing es el tema, el disco Dinero e Inteligencia de los Son Todo de los Charmanders. Acaban de sacar Amor para qué, otro discazo. Sí. Realmente una banda que es muy activa y muy prolífica. Entonces vamos a escuchar a los Charmanders con New Beijing. Literatura, 120 minutos. Lantos y Estrasburger, Nacional Rock. Thank you. La Hora Pulenta. Veinte minutos para las 4 de la tarde, 20 minutos le quedan a este programa. Antes del final vamos a estar sorteando el Gordo Pulenta de Navidad. 15 discos para un solo ganador. Hay tiempo para votar hasta el final de este bloque, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco del tema que pasó. Vamos a leer los votos que quedan. Vamos a hablar del tema que viene. Y ahí se acabó. Y cuando empieza a sonar el tema que viene, se corta la bocha. Y ya no hay más tiempo de mandar porque tenemos que, tenemos que hacer los papelitos, recortarlos, llamar a las promotoras para que los tiren al aire, atajen y todo, cosa de que en el último bloque podamos saber quién es el ganador. Métanse en el muro de Facebook de Cosas Pulenta y opinen cuál es el disco del año. Gánense el Gordo Pulenta de Navidad. Lo que sonaba recién en la Hora Pulenta era Julen y la Gente Sola, Alquimista, temazo, temazo de... esta banda, quizás la última sorpresa del Under Montevideano, que tantas gratas sorpresas nos ha dado en estos años. Pegaron varias bandas este año también, los uruguayos. Sí, sí, sí, sí. En este conteo. Metieron mucho. Nosotros le damos mucha bola a lo que está pasando allá. Sí. Y la verdad es que está pasando cosas muy interesantes y por eso lo hacemos. Julen, una banda relativamente nueva. Hermosas canciones. Amiga y parte de esa movida que comparte con los Carmen Sandiego, con ET y los Problems. Todo un grupo de gente que convive no solamente en lo musical, sino en la amistad y en un montón de cuestiones compartidas allá en Montevideo. De este lado son muy amigos de Raymond. También. Y yo les noto una influencia clara del primer Valentín y los Volcanes, ¿no? Sobre todo en la forma de cantar. Hay un poco de eso, sí. Hay algo de eso, en esa manera de atrapar la canción de una manera artesanal y casi cotidiana. Valentín, digamos, Jojo Goyeneche, se ha despegado un poquito de eso. Otras bandas continúan con ese rumbo. Sí. Y en el caso de Julen y la Gente Sola, lo que tiene es que si bien tiene ese estilo, que es similar... Las canciones son absolutamente maravillosas. Recomendamos muchísimo este primer disco de ellos, un disco verde, que lo consiguen en los recitales de Antolín o en las fechas del Aptra. El disco que tiene todo el espíritu Pulenta que siempre nos gustó, artesanal, lo-fi y cancionero y vital, y que tiene esta adoración por Raymond que nos emociona mucho también. Sí. Y bueno, de ese disco ha sonado mucho Alquimista, que es el tema que sonó recién. Así es. Así como otros, La Chica de Mantenimiento también. Pero bueno, en este caso elegimos Alquimista. Así que, discazo. Vamos entonces a leer los últimos resultados que han llegado al muro de Cosas Pulenta con votos para este concurso de fin de año. Dale. Tenemos, por un lado, habíamos leído que el último era el de Pablo Dacal. Tenemos a Dani Colia con Prieto de Prieto. Dani Royano, el de Javi Punga, muy bien, Turbo. Sí. Santiago Barbeito, todo de las edades. Cristian Apas, Augurio, Señor Tomate. Leandro González, Prieto de Prieto. Francisco González, Taboas. El Mago Mandrax, de Fantasmagoria. Nacho, de Los Imprudentes, Gratitud de los Espíritus y Sueño Real, de Shaman. Federico Córdoba, El Fin de las Primaveras, de Valle de Muñecas. Javiera Pérez Salerno, todo de las edades. Agustina Verón, Jungla de Metal 2, de Bestia de B. Nati Salvador, siguiente de Norma. Santiago Segura, El Final de las Primaveras, de Valle de Muñecas. Y hay un montón de discazos más. Jairo Mansur, Grandes Distancias, La Suma de Todos los Tiempos. Luigi Marino, siguiente de Norma. Gustavo Rodríguez, que había votado a Augurio y ahora suma a Aries, de Luis Miguel. Plug Marciano, Gratitud de los Espíritus, que está en su mayor nivel creativo y artístico y de inspiración. Coincido. Tomás Rivero, Todo de las Edades. Carmen Ponce, Gratitud de los Espíritus. ¿Qué más? Ahora seguimos. ¿Estás ahí? Sí, sí. ¿Qué más? Leandro Abogado, Prieto de Prieto y no puedo dejar afuera de Joya de Gratitud, dice. Sí. Y Alf Rojo dice, gracias por el viaje de Verde y los Caballos a Marte. Bueno, Verde y los Caballos a Marte es una banda que también, que yo descubrí hace poquito, la recomendamos está muchísimo. Buenísima. Sí, yo toco con Alf, con Peilu y con Gonza, los quiero mucho y son una gran banda además. Sí. Muy bien. Lamentablemente no hubo tiempo este año para que sonaran acá. Sí. Es limitado el espacio. Es limitado. Pasa con otras bandas, pasa con los chicos Yo No Soy Yoko, que también sacaron un discazo este año. Hay un montón. Y quedó afuera. Nos quedaron un montón de discos para tripletes. De hecho, la semana que viene vamos a pasar temas univocos. Por ejemplo, el de Hojas Secas no pudimos hacer tripletes. Hay un montón que si sigue el programa, ojalá que sí, vamos a hacer estos tripletes a principio del año que viene. Martín Daninuk dice, muchachos, pregunta cómo se llama el tema que pasamos de... Los Espíritus, y le contestamos, Perro Viejo de Los Espíritus. Sí. Bueno, ahí tenemos todos. Bien. Vamos entonces a escuchar ya. A ver, a partir de este momento se cierra el concurso, ¿sí, sí. señores? Le vamos a dar la orden a Adrián Viña, nuestro productor, de que apague el monitor y tire la computadora por la ventana. Está festejando sí. ahí. Vemos cómo está tocando una matraca y soplando una susta a suegras. Y mientras hacemos el sorteo y nos preparamos para lo demás, vamos a escuchar otra banda que ha sonado mucho, que ha sí. pasado por este programa. Una revelación. Estamos hablando de una de las revelaciones. Así es, estamos hablando de Quemacoches. Sí. ¿Sí? El tema que más escuchamos, temazo, un hitazo, es Como Menudo pero Drogados. Nos va a lastimar. La Hora Pulenta. Vamos llegando al final de este penúltimo programa del año de La Hora Pulenta. Lo que sonaba recién era Bestia Bebé haciendo Tigre de Metal, uno de los hits del año a nivel canción. Sí. No, no hablamos del disco completo, que también es uno de los discos del año, sí, pero este con ese riff, es uno de los temas del año, sí, claramente. Nosotros cortamos este tema, ellos habían cortado Fiesta Popular, pero no nos equivocamos tanto, porque cuando los fui a ver en el Festilaptra, este tema fue uno de los más festejados. Sí. Claramente se perfila como tema destacado. Así que, bueno, sonó desde que salió hasta ahora, sonó bastante en el programa y me parece que son los que mejor representan este muy lindo disco de Bestia Bebé. Bueno, hubo otros temas también. Sí, podían haber sonado todos. Uno, por ejemplo, es el de Javi Punga. El de Javi Punga. Nube Mágica. Sí. Otro es el de Folk Electrochongo. Sí. Música de putos. Música de putos. Bueno, y otros más. Esos temas, el de Fantasmagoria, que no entraron, seguramente van a estar presentes en el casetito que vamos a armar dentro de una semana, haciendo todo este recorrido de los hits de La Hora Pulenta, que incluye los que sonaron en este programa, más otros que van a estar. Sí, sí, sí, sí. El mix de fin de año, sí, de La Hora Pulenta. Exactamente, los hits de La Hora Pulenta 2015. Siempre. Bueno, estamos terminamos de meter los papelitos adentro de la bolsa para hacer el sorteo. ¿Sí? ¿Quién es el escribano? Sabemos que estamos hablando, aclaramos. El escribano, a ver, el escribano. Aclaramos que aunque estamos metiendo papelitos adentro de una bolsa, esto acá, legal, limpio. Nuestro escribano Adrián Viña así lo certifica. Sí, sí, sí, todo certificado. Bien, gracias Viña. Muchas gracias. Aguante en 30 sí, segundos. Sí, tranquilo, 30 segundos, bueno, no hay ningún apuro. Mientras además están entrando las promotoras vestidas con mallas fluorescentes, vamos que van a recordar hacer los temas volar que, claro, papelitos por el aire. Totalmente, recordemos los temas que sonaron de hit este año. Hablan por la espalda, Himno del Incendio, Acorazado Potemkin, El Pan del Facho, Señor Tomate, Asilo, Las Edades, Escorpio, Aguas Tónicas con Fuerzas Eróticas, Llaman y Los Pilares de la Creación con Sonríe, sí, Olfa Meocorde, Viene con las Chicas, Los Espíritus, Perro Viejo, Henry Meyer o Bianchi, Hotel Spinetta, Los Charmanders, New Beijing, Juren y la Gente Sola, Alquimista, Quema Coches, Como a Menudo, Pedro Drogados, Bestia Bebé, Tigre de Metal, podrían haber sonado también Javi Punga con Nube Mágica, también Folk Electrochongo con Música de Putos, también la nueva banda de Reno, Agrupación Musical Ayrton Senna, también Fantasmagoria, los discos que salieron en los últimos tiempos, que no llegamos a cortar los temas y rotarlos mucho, pero podrían haber estado, como el de Valentino en los Volcanes, o como el de Valle de Muñecas, también que salió hace muy poquito, el tema Bestia de Mujercitas Terror. Sí. Son temas que el año que viene vamos a rotar. Sí. Si seguimos, ¿no? Eventualmente. Eventualmente. Pero qué bueno, que por salir muy sobre el filo, no llegaron a integrar esta lista. Así es. Pero la verdad es que todos los temas que están aquí y los que no sonaron también, sí, se lo merecen, van a estar en este casetito virtual que vamos a subir a nuestra web para repasar todo el año. Ahí falta un tema más. La verdad que falta el tema con el que vamos a cerrar el programa, que no es cualquier tema. Y como siempre, y como dijimos cada año cuando llegamos a esta etapa, la verdad somos privilegiados de vivir en un lugar y en una época en el cual podemos seleccionar 15, 20, 25 sí, canciones de 15, 20 bandas distintas, sí, todas independientes, todas haciendo esto a pulmón y que son impresionantes. Sí. Chicos, si les gusta esto que hacemos aquí, vayan a ver a las bandas. La única forma de que esto siga existiendo es que ustedes vayan a ver a las bandas, paguen la entrada. Una entrada hoy en día sale menos que un litro de cerveza. De repente puedes ver dos, tres bandas por lo que te sale un vaso de Fernet. Y está lleno, ¿eh? Y está lleno todos los fines de semana. Hay bandas muchas que cosas no, para no hacer. Llegamos a pasar en este programa. Bandas que le gusta, tenemos oyentes en Beijing, un colombiano amigo nuestro, Juan, el oyente que está en México. También el histórico oyente paraguayo, que también fanático de Bestia Bebé, que está en Asunción. Son bandas que pueden cautivar más allá de sus fronteras y que evidentemente llevan algo en sí mismas que hace que uno se enamore de esos temas. Así es. ¿Está todo amigos, listo, señor escribano? A ver, vamos todavía. Vamos a ver quién se ganó el Gordo Pulenta de Navidad. 15 CDs para una sola persona y esa persona es... Hay que crear suspensos, ¿no? Ta. 15 CDs, ¿eh? Todos los CDs que vos siempre soñaste. Uno, elijo yo, ya fue. Sí. Ganador o ganador. No, este... Oh, mirá, ¿qué pasó? Apagarré un papel vacío, boludo. ¿Cómo un papel vacío? Esto es para el suspenso. Por favor, que no pase lo de la AFA, ¿eh? No, ah, claro, por eso. Estamos, no, qué bueno, por favor, sí, que no me metas un voto trucho, por ahí favor. Está. Y el ganador o la ganadora es... Francisco Previgliano. Francisco Previgliano. Muy bien, Francisco Previgliano. Vamos. Gran oyente este programa. Siempre comenta. Un aplauso para Francisco. Voy a sacar un suplente, no lo voy a nombrar. Ah, sale un suplente. A Francisco ustedes lo conocen y es oyente de este programa. Supongo que no se va a perder este disco. Yo saco un suplente por si pasa cualquier cosa, que lo tengo acá. No lo voy a nombrar. Pero bueno, listo. hay un suplente. Está todo... Listo, perfecto. ¿A quién había votado Francisco? Bueno, después Ahora nos fijamos. Bueno. Seguramente, creo que a gratitud, pero... Mirá, acá dice, Jungla de Metal 2, Bestia de B. El voto de Francisco Previgliano, ¿eh? Bien. Bueno, te has ganado, Francisco, y te lo mereces, porque siempre estás ahí del otro lado. 15 discos para vos. ¿Eh? Perfecto. El gordo pulenta de fin de año y Navidad. Perfecto. ¿Eh? ¿Puedo hacer llover con los papelitos? A ver, sí, pero sí, después sí, hay que barrer, es un quilombo. Estamos llegando ya al final de este programa. Uh-huh. Lo hicimos con Adrián Viña en la producción, con Diego Girau. En la operación técnica, en unos segundos, en unos minutos nada más, arranca Sucio Pop con Tomás y con Matías. Sí. Pero queda un tema más. Queda un tema más. La última canción del día. Otro tema que se impuso solo. Solo. Que la gente lo pedía. La gente lo pedía, que incluso llegó a participar del listado de temas de difusión de la radio. Sí. Sonó de lunes a viernes. Sí. Fue comentado en otros programas, por ejemplo, en Spam, cuando alguna vez lo pasaron. ¿Cómo es ese tema que dice tal cosa? Y en Spam contaron, no, es un tema que surgió de la hora pulenta. Bueno, es un tema que se llama, los yankees suelen llamarlo crossover. Vulnera fronteras, sale del gueto, sale de una cierta movida, aparecen otras. Perfecto. Cuando un hit de country llega al hit a cuestiones de rock y pop, por ejemplo. Ese tipo, que es un crossover, un temazo, ¿no? Así es. Con mucha picardía, con humor. De una banda que tiene todo eso. Decilo. Los Callos, ¿eh? Sacaron este tema de La Novia Peronista, un tema simpatiquísimo y muy entrador. Y bueno, con este tema nos vamos. Vamos a... La Hora Pulenta. Sí, nos vamos a encontrar de nuevo el sábado que viene, cerrando el año acá en La Hora Pulenta. Saludos a todos los que nos escuchan, los que nos acompañan, como siempre. Y nos reencontramos a la misma batidora por el mismo baticanal. Dale. Los Callos, La Novia Peronista. Promesas, vos tenés mi voto de confianza. Necesito un amor coyuntural. Ya que estoy pidiéndote un favor, dejemos los actos por un rato y vámonos. No es mi corazón, es un bombo el que está sonando. Ahora se la ve y se va. En las buenas y en las malas. Hace la ve y se va. Una chica con lealtad, una compañera. Nacional y popular. Basón, sectorización, indiscreción. Una relación bilateral. Ya que estoy pidiéndote un favor, vámonos al campo ahora mismo a ver el sol. No es mi corazón, todo mi cuerpo. Ahora se la ve y se va. En las buenas y en las malas. En la plaza y en la cara. Hace la ve y se va.